vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Aladino, Aladino, basta ya, ven a casa. Estoy jugando con mis amigos, déjame en paz, papá. Aladino, ven enseguida que te necesito. El muchacho es realmente rebelde. Las cosas no cambian, y ni siquiera ahora que el padre ha muerto. Aladino está como de costumbre perdiendo el tiempo. Se acerca un forastero que viene de muy lejos, de África. Este forastero es en realidad un mago muy poderoso. ¿Eres tú, Aladino, el hijo del sastre? Sí, soy yo, honorable señor. Pero mi padre ha muerto. Oh, pobre hermano mío. Y yo que he venido desde el África Negra solamente para verlo. Avisa a tu madre que mañana iré a visitarla. Y por ahora, llévale estas monedas de oro. El extraño forastero da las monedas a Aladino y al día siguiente, delante de la viuda. He esperado 30 años para volver a abrazar a mi hermano. Pobrecito. Por eso, ahora me ocuparé yo de la educación de Aladino, cuñada mía. Gracias, buen señor. Pero tú no te pareces mucho a mi difunto marido. ¿Por qué será? Será porque estuvimos siempre tan alejados. Aladino, ven conmigo. Comenzaré a educarte. Verdaderamente yo preferiría ir a jugar. Ven conmigo. Con tu tío. Y verás cómo te vas a divertir. Anda, Aladino. Tu tío te convertirá en un gran señor. Anda. Hablando continuamente, el forastero obliga a Aladino a hacer una larguísima caminata. Llegan por fin al límite del bosque, justo al pie de una gran montaña. Detengámonos aquí. Yo me sentaré a descansar, mientras tú vas a recoger un buen atado de leña para encender el fuego. Te mostraré cosas maravillosas. ¿Cosas de qué tipo? ¿Juegos? Otras cosas, Aladino. Verás, otras cosas. No comprendo. ¿De qué cosa se trata? ¡Basta con tantas preguntas! Ve enseguida a recoger la leña. Yo no soy tu tío. Soy un poderoso mago africano, y si no haces lo que te digo, te transformaré en un pedazo de leña. ¿Has comprendido? Aladino se asusta tanto que corre a recoger toda la leña que puede, y es así que de pronto, delante del mago, arde un hermoso fuego. El mago ahora se levanta, se acerca al fuego y pronuncia en voz alta extrañas palabras. Piel de serpiente, pata aceitosa de un gordo conejo, incienso ponemos mientras te clavo la fórmula mágica que dice así. Limbadabé, calamaladú. Fuego ardiente, desaparece tú. Limbadabé, calamaladú. Lo que pesado, aparece tú. El fuego se ha transformado en un gran peñasco. ¿Cómo lo has hecho, mago? Secretos del oficio, hijito. Esta roca oculta la entrada de una cueva subterránea llena de piedras preciosas. Desciende y podrán ser tuyas. En cambio, yo quiero una vieja lámpara que encontrarás en el fondo. Toma este anillo. Te ayudará cuando te encuentres en peligro. Quita la roca y desciende. Está bien, pero tengo miedo. No debes tener miedo. Eres el único que puede penetrar en la gruta del tesoro. Lo he leído en los libros de magia. Entonces, desciendo. ¿Cómo vas por ahí? Bien, pero qué frío. Una extraña luz viene del fondo, de lo más profundo de la cueva. Aladino continúa bajando, y lo primero que encuentra es la lámpara que le pidió el mago. Aquí está la lámpara. ¿Por qué querrá tanto el mago poseer esta lámpara? Lo que no veo son las piedras preciosas. Aquí no hay ninguna. Qué lindo. lindas piedritas coloradas cuelgan de los árboles. Arrancaré algunas. Aladino no sabe que se encuentra en medio del famoso jardín encantado. Un jardín donde sobre los árboles no crecen manzanas o naranjas, sino rubíes, zafiros, brillantes. Aladino ve las piedras preciosas, pero como están colgando de los árboles, no puede reconocerlas. Sin embargo, se llena los bolsillos. El mago me ha engañado. Aquí tesoro no hay ninguno. Saldré a decírselo. Aladino, Aladino querido, ¿dónde estás? Estoy regresando, mago. Ay, qué cansancio. Esta escalera es larguísima. Ayúdame a salir fuera de este agujero. Dame primero la lámpara, hijito. Te la daré cuando haya salido. Dame primero la lámpara, después yo te ayudaré a salir. No, primero ayúdame. No, primero dame la lámpara. No. Sí. No. Dame la lámpara, te digo. Ayúdame. Entonces te quedarás para siempre en el fondo de esta cueva. No, mago. Te ruego no me dejes aquí preso. ¡Auxilio! El mago coloca la roca sobre la entrada de la cueva y Aladino, viéndose prisionero, comienza a llorar frotándose los ojos. Imprevistamente aparece frente a él un esclavo grande como una torre. ¿Qué mandas, mi señor? ¿Pero tú quién eres? Soy el esclavo del anillo. Restregándote los ojos, has frotado el anillo. Y esa es la señal que yo siempre espero para presentarme a recibir las órdenes de quien tenga el anillo puesto en el dedo. Manda, mi señor. Quiero regresar a casa. Serás satisfecho, mi señor. Aladino, como un relámpago, se encuentra de nuevo en su casa. Cuenta todo a su madre y le muestra las extrañas piedras que arrancara del árbol en el jardín encantado. Es así como el mago me engañó. En lugar del tesoro, he encontrado estas piedritas y una vieja lámpara. Aquí está. Dámela. La lustraré bien e iré a venderla. Así podremos comer por lo menos hoy. La madre comienza a frotar con fuerza la lámpara, pero apenas la ha tocado, soy el genio de la lámpara. Nada me es imposible. Ordena. ¿Otro esclavo? Grande como una torre. Madre mía, nuestras penas se han terminado. Genio, ¿puedes traernos de comer? Para tan poca cosa podrías haber llamado a mi ayudante, el esclavo del anillo. De cualquier manera, aquí tienes una mesa de plata, 12 platos de oro, exquisitas bebidas, un buen guindado y un asado de buey. Bien, genio. Puedes irte ahora. Durante muchos años, la pequeña familia de Aladino vive en la riqueza. Finalmente, un día... ¡Cierren puertas y ventanas! ¡Pasa la hija del sultán! Se le cortará la cabeza a quien se atreva a mirar a Budur, la hija del sultán. Dicen que la princesa es bellísima. Voy a verla. ¡Oh! ¡Qué maravillosa joven! Soy Budur, princesa de la China. Dentro de poco yo seré la reina. Busco a un bello joven por esposo y en mi corazón habrá reposo. Mis doncellas no son bellas como yo. Encontrar un marido apasionado antes que yo. Madre, he visto pasar a la princesa y me he enamorado. Voy a casarme con ella. Irás a ver al sultán y le ofrecerás en una vasija las piedras que he traído del jardín encantado. Cúbrelas con un paño de lino y ve. La madre de Aladino trata de disuadirlo, pero al fin tiene que hacer lo que el hijo le pide. Después de una larga espera, es recibida por el sultán. Dime qué es lo que deseas, buena señora. Trataré de complacerte. Mi noble sultán, mi hijo Aladino quiere por esposa a tu hija y te manda este regalo. Ten, señor, la bondad de levantar el lino. Ah, ¿de qué se trata? ¿Langostas fritas, nido de golondrinas? Veamos. ¡Oh! ¡Brillantes! ¡Rubíes! ¡Zafiros! ¡Es un tesoro enorme! ¡Que mi hija se case con el rico Aladino! El día del casamiento hubo una gran fiesta en toda la China. Aladino, antes de la ceremonia, frota la lámpara. ¿Qué es lo que deseas esta vez? ¿Quieres que te traiga todas las riquezas sepultadas en el Mar Rojo? Quiero que construyas un palacio bellísimo, justo frente a la residencia del sultán. ¿Un palacio entero? Bien, mi señor. Estará hecho en un relámpago. A la mañana siguiente, al levantarse, el sultán ve el maravilloso palacio mandado a construir por Aladino. Se pone muy contento pensando en el provechoso matrimonio de su hija. La fiesta es espléndida. La bella Budur y Aladino viven muy felices en el Palacio de Oro. Pero esta felicidad va a durar poco tiempo. Un día, en que Aladino no estaba en el palacio porque se había ido a la guerra, la princesa Budur ve llegar a un extraño mercader, que en realidad es el mago africano disfrazado, quien con engaños se hace entregar la lámpara mágica. Budur se la da, porque no conoce el valor de la lámpara maravillosa. Apenas el mago malo la tiene en sus manos, la frota y aparece el genio. El genio queda un momento sorprendido viendo la lámpara en manos del mago, pero, aunque de mala gana, debe obedecer al nuevo patrón. El mago no pierde tiempo y ordena al genio de la lámpara que transporte el palacio de Aladino con todos sus jardines y moblajes al África. También a la princesa Budur y a toda su corte. Cuando Aladino regresa de la guerra, no encuentra ni su palacio ni a su esposa. Muy triste llama al esclavo del anillo. Tráeme a mi esposa y a todo el palacio. No tengo poderes sobre los encantamientos de la lámpara. Lo máximo que puedo hacer es conducirte hasta tu palacio en África. Pronto Aladino se encuentra bajo la ventana de su palacio y llama a la princesa. ¡Aladino, mi esposo! He venido a liberarte. Toma, pon este poderoso somnífero en el vino del mago. Esa noche, cuando el mago bebe el vino, se duerme al instante. Aladino se apodera de la lámpara y cuando aparece el genio, le ordena. Transporta al mago a la isla más desierta que encuentres. En cuanto a nosotros, llévanos de nuevo a China. Cuando el sultán y la madre de Aladino vieron a sus hijos, los abrazaron con gran alegría. Por un mes se festeja en China el retorno de los príncipes. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. Oh.